En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Recuerda que además nos puedes escuchar también en tu dispositivo móvil, en tu ordenador, en tu app. Recuerda, en la app te descargas la app Teleelch y ahí puedes escuchar la radio en directo o descargarte todos los programas de Elche en Punta. También nos puedes ver en Teleelch y desde nuestro portal multimedia en internet, teleelch.es. Segundo día de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos en doble sesión para preparar el antepenúltimo partido de liga contra el quinto clasificado, el Lleida. Jornadas de análisis y reflexión estos dos días para un equipo que sigue cotizando al alza, sobre todo por su juego y argumentos, aunque Pacheta y los jugadores tienen muy presente los primeros 15 minutos de Valencia, donde se encajaron más goles que en los 7 partidos anteriores con el técnico burgalés. Nos ha sucedido este desajuste aquí, que nos va a venir perfecto. Nos va a venir perfecto porque esto nos lo van a hacer en los siguientes partidos, nos lo va a hacer todo el mundo. Entonces tenemos que ajustar esto y tenemos que ser mucho más valientes, todos somos muy buenos en el duelo, tenemos que buscar duelos. Y hoy no hemos estado ahí, en esos 15 minutos, no hemos estado contundentes. Sí, es verdad que no nos había pasado, es verdad que es mejor que nos pase ahora en un partido de estos, de llegar centrado los primeros 15 minutos, que todo el mundo juega, las segundas partes también. Y en ese sentido creo que el equipo a partir de ahí sí que se repuso. Tuvo ocasiones, tuvimos llegadas, tuvimos el dominio, pero bueno, quizás nos faltó tener un poco más de tranquilidad. Pero bueno, no hay que quitarle mérito al punto tampoco, ¿eh? Fallos nuestros, pero también acierto de ellos. Pues al final muchas veces pierdes la pelota aquí en medio campo y el balón sale fuera o la jugada termina en otra cosa. Y justo hoy dos pérdidas ahí en medio. Han sido dos goles, el segundo 40 y luego al poco tiempo. Eso también, bueno, es mala suerte nuestra, un poco acierto de ellos. Pero bueno, nos quedamos con que al final el equipo ha sabido remontar un resultado bastante malo en un campo difícil contra un equipo que juega bien. Y bueno, al final hemos dominado el partido prácticamente. Palabras de Pacheta, del lateral zurdo Mano Rodríguez y del media punta del extremo diestro Collantes sobre esos 15 minutos que no pueden volver a suceder. El Elche encajó 3 goles en 15 minutos, más que en los 7 partidos anteriores con Pacheta. Y es que con el técnico burgalés el equipo se mantiene invicto en 8 jornadas, aunque son más empates que victorias. 5 partidos acabaron en tablas y 3 en victorias. Sin embargo, hay en el entorno mejores sensaciones que resultados. El director deportivo del fútbol base de la cantera del Elche, Jesús García, opina sobre Pacheta. Ha cambiado la mentalidad del club. Yo a los 5 minutos de hablar con el míster cuando llegó, me transmitió una seguridad increíble. O sea, él venía con un mensaje claro, su forma de ser, y ha cambiado la mentalidad de todo un club, de toda una afición, de la prensa, de todo el mundo. La ha cambiado en una semana. Y toda la sensación negativa que tenía el club anteriormente es totalmente positiva. La gente cree. Y no cree con las palabras, cree con el trabajo de día a día. Tú ves al míster trabajar, llega el primero, se va al último, te explica cosas, te convence, echa horas, horas y horas, y al final es que cuando una persona trabaja, luego la pelota puede entrar o no, pero es que chapó. Y es un tío que ha cambiado la mentalidad de todo el club y estamos todos convencidos a día de hoy que vamos a ascender. Pues eso es lo que ha conseguido Pacheta, cambiar la mentalidad de un club y de todo el entorno y pasar de las dudas de que el equipo se clasifique para el playoff hace dos meses a pensar que se va a ascender. Palabras de, como digo, Jesús García, director del fútbol base ilicitano y ex capitán del Elche Club de Fútbol Sala que colgó las botas el pasado sábado. Un hombre que sabe de lo que habla. Para el partido del domingo tiene Pacheta las bajas de Neider, que vio la quinta cartulina amarilla. Llevaba dos con el San Sebastián de los Reyes, más tres que ha visto con el Elche, cinco. Además de las de Edu Albacar y Corozo por lesión, recupera a Tecchio. Zotko volverá a ser titular, pero para jugar en su verdadera posición, la de central. Y no hay dudas que en el Elche hay un magnífico tridente de goleadores. Benja, 12. Nino, 10. Soricaba, 10. Y otros dos en Copa. No hay ninguna escuadra en toda la segunda división B que tenga tres goleadores por encima de la decena. Esa es la famosa pegada que tiene el Elche, que no hay dependencia de un solo futbolista, ni de dos. Pacheta se permite el lujo, por ejemplo, de dejar a Benja y a Nino en el banquillo en el último partido. 22 goles en el banquillo. Por cierto, se espera la mejor entrada el domingo de la temporada, donde se puede conseguir la clasificación matemática para el playoff. Para eso, al Elche le vale ganar. Será un partido apasionante porque al Lleida también solo le vale ganar. Si no lo hace, podría decir adiós al playoff. Elche y Lleida, que son la segunda y tercera escuadra mejores de la segunda vuelta, solo superada por el sorprendente Peralada, que es el mejor equipo de la segunda vuelta. Ha sumado más puntos que nadie en esta segunda parte del campeonato. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados... Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones, el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC. Disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? En Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén. Con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos, tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Y con la tarjeta Fidelidad tienes un 10% de descuento todo el año. Autoservicio de lavandería y secado Santén. Un amplio local con buen aparcamiento. En Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong, mantiene durante esta semana los precios especiales de Firauto. Visita nuestras exposiciones y aprovéchate de los últimos días con los mejores descuentos de feria. Te esperamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 37, en Orihuela, en la carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrel, en partida Reventó 1. Grupo Paredes de Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el equipo hoy ha tenido segunda jornada de descanso. Pacheta lo que ha querido con estas dos jornadas es romper un poco el ritmo de la semana para no entrar en monotonías, para no hacer siempre lo mismo, para que el futbolista desconecte y mañana doble sesión para empezar a cargar las baterías en un partido que hay que ganar sí o sí para dejar certificada la clasificación para jugar la liguilla de ascenso y no complicarse la vida en los dos últimos partidos, porque los dos últimos, Elche-Hércules y Olot-Elche, podríamos jugar contra equipos que todavía se están jugando mucho y eso no sería bueno. El Hércules, que está a 4 puntos a día de hoy, si ganase en Ontinyent llegaría vivo a ese partido y sería un derbi por todo lo alto. Y el Elche, bueno, pues puede afrontarlo ya con la clasificación matemática. Pero lo bueno de este partido, el domingo contra el Lleida, es que a los dos les va, no voy a decir la vida, pero casi. Sobre todo al Lleida, porque el Elche tiene margen de error. Si no gana, hasta el empate le puede servir para estar matemáticamente o virtualmente clasificado. La derrota no. La derrota no le clasificaría matemáticamente y está claro que vería reducido su colchón y tendría que jugárselo contra el Hércules. Pero el Lleida no tiene mucho margen de error, por no decir que tiene escasísimo margen de error. El Lleida ahora mismo es cierto que está mejor que la semana pasada, gracias a la derrota del Cornellà. El Lleida es quinto a 2 puntos de playoff, pero faltando tan pocos partidos, 3, una derrota le puede dejar a 5 puntos del cuarto. Si pierde en Elche y el Cornellà ya gana, se colocaría a 5 puntos del playoff y solo quedarían 2 partidos, 6 puntos. Eso casi casi le condenaría. Por eso el Lleida no se puede permitir otra cosa que no sea ganar. Y a priori creo que vamos a ver un partido también muy bonito, muy abierto, donde el Elche va a perseguir la victoria y el Lleida también. Insisto, porque el empate beneficiaría más al Elche que al propio Lleida, a pesar de ser en un campo difícil como el Estadio Martínez Valero. Elche y Lleida, que son, tras el Peralada, el segundo y tercer equipo mejores de la segunda vuelta, también con Badalona. En la segunda vuelta, la clasificación estaría liderada por el Peralada, que ha sumado 29 puntos. Gracias a esta segunda vuelta, el Peralada prácticamente está salvado. Un Peralada que, si recordáis, cuando el Elche lo visitó, era colista, el filial del Girona, Peralada Girona B, y ha adelantado 10 posiciones. Del puesto 20, del puesto de colista, desde que ganó al Elche, ha remontado y ha hecho una segunda vuelta espectacular. Es el mejor equipo en la segunda vuelta, ha sumado 29 puntos en los partidos que llevamos disputados hasta el momento. Le seguirían Elche, Lleida y Badalona con 27. Luego el Olot con 24. Y con 23 encontraríamos al Valencia Mestalla y al Mallorca, que se está recuperando. Por ejemplo, el Villarreal B estaría con 22 puntos sumados en la segunda vuelta. Y el Cornellà con 20. El que se está deshinchando es el Cornellà, que se está complicando la vida. Por tanto, sigue el Elche en esa buena segunda vuelta, en esa media de una segunda vuelta más o menos regular. Pero hay que pensar no en los aciertos. Para eso están las palmadas y las enhorabuenas. Y está claro que los aciertos es ver un equipo que se rehace, que reacciona ante las adversidades, que tiene mucha pegada y que da sensación en cada momento de cualquier partido, aunque vaya perdiendo, de que va a poder voltear el partido. Hay que incidir en las carencias. Hay que poner el foco en los errores. Y el otro día se produjeron de golpe demasiados. No uno en concreto, sino en 15 minutos, que este Elche de Pacheta, que había encajado 2 goles en 7 partidos, encaje 3 en 15 minutos y, lo que es casi peor, 2 en 3 minutos y medio, demuestra que algo pasó. Podemos hablar de que el equipo no había bajado del autobús, de que salió dormido, de que le faltó intensidad, de que le faltó garra. Está claro que faltaron muchas cosas. Picardía para hacer una falta técnica. Sobre todo en el primer gol, en el centro del campo, pasan como Pedro por su casa. En el segundo, lo mismo por la banda. El tercero, es cierto que hay mala fortuna. No porque estuviera adelantado José Juan, que es una orden de Pacheta, sino porque es una falta que saca el Elche. Y Manu Sánchez, en el centro del campo, banda izquierda, se la cede en cortito a Josan y este, cuando va a recepcionar, se resbala y eso produce que la pelota la agarre el Valencia B y en un pase le llegue el balón al media punta, que no se lo piensa desde 45 metros al ver adelantado a José Juan. Ese gol tiene más disculpa, pero los dos primeros no. Y sobre todo el primero a los 20 segundos. Recuerdo, hablando del Peralada, que el Peralada también a los 30 o 40 segundos también le hizo un gol. Incluso el Saguntino, creo que en el minuto 1 o en el minuto 2, han sido los goles más rápidos de la liga que el Elche ha encajado. Y ahí es donde precisamente Pacheta tiene que hacer mucho hincapié con los futbolistas. Estas situaciones en las que al final además has conseguido empatar a 3 y sigues sumando y estamos mucho más cerca del objetivo ya, dices tú, un punto, claro, mucho más cerca. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer este análisis, como bien decías. Nos ha sucedido este desajuste aquí que nos va a venir perfecto. Nos va a venir perfecto porque esto nos lo van a hacer en los siguientes partidos, nos lo va a hacer todo el mundo. Entonces tenemos que ajustar esto y tenemos que ser mucho más valientes, nosotros somos muy buenos en el duelo, tenemos que buscar duelos. Y hoy no hemos estado ahí, en esos 15 minutos, no hemos estado contundentes. En esos primeros 15 minutos no hemos estado contundentes. Yo creo que esa frase refleja de manera muy acertada lo que sucedió en ese primer cuarto de hora. Del que también habla el defensa, el lateral zurdo Manu Rodríguez. Sí, la verdad que los primeros 15 minutos no sé qué nos pasó. Igual un accidente o el mérito también es de ellos, pero bueno, la verdad que eso sí que los primeros 15 minutos en un playoff o en otro partido nos puede costar más caro. Es verdad que después, a partir de ahí, el equipo se rehizo muy bien, con el 2-1 creo que estábamos ahí, el tercero creo que es el que nos mata un poco, pero bueno, el equipo después yo creo que fue claro dominador, la expulsión es verdad también nos ayuda, pero llegar tantas veces con un equipo como el Valencia, como estaba jugando ahora en casa, y llegando, teniendo oportunidades y eso, pues no es nada fácil. Entonces, bueno, hay que darle un poco una doble lectura al partido, pero bueno, contentos por seguir sumando y no perdiendo. Efectivamente, doble lectura. Muy importante la doble reacción del equipo cuando perdía por 2-0 y por 3-1, pero ahora estamos analizando lo que no debe volver a pasar, o al menos minimizarlo bastante. Porque cuando oyes, no, esto nos va a servir, lo vamos a solucionar, no es verdad. Lo puedes solucionar en parte, pero al final el futbolista es un ser humano y el ser humano es imperfecto. Y al final va a cometer errores, mayores o peores, porque si no, no encajaría gol en ningún equipo. Esto sería más aburrido que el Tato, 0-0 todos los partidos. Está claro que se volverán a cometer errores, pero si se trabajan desde la raíz y en profundidad, y sobre todo saliendo concentrados, con tensión competitiva, alertas, así es más difícil que te hagan un gol a los 20 segundos, dos goles a los 3 minutos y 3 goles a los 15 minutos. Es mucho más difícil. Yo estoy seguro que si el Elche sale ese partido pensando que es el primer partido de playoff, contra el mismo rival, el Valencia Mestalla, no le hacen 3 goles en 15 minutos. Porque sale con las orejas tiesas, como un Doberman. Pero el olfatear el playoff tan cerca, el primer objetivo... Perdón, me he equivocado. No es un objetivo el playoff. Es una obligación. El objetivo es el ascenso. Olfatear esa obligación que está ya ahí y que se va a certificar seguro el domingo, eso espero, pues quizás hace que el futbolista es humano y no salga a tope. Por eso digo que depende mucho la mentalidad con la que se afrontan los partidos. Collantes también hacía mención de por qué esos 3 goles en tan pocos minutos. Fallos nuestros, pero también acierto de ellos. Pues al final muchas veces pierdes la pelota aquí en medio campo y el balón sale fuera o la jugada termina en otra cosa, y justo hoy dos pérdidas ahí medio, han sido dos goles, el segundo 40 y luego al poco tiempo. Eso también, bueno, es mala suerte nuestra, un poco acierto de ellos, pero bueno, nos quedamos con que al final el equipo ha sabido remontar un resultado bastante malo en un campo difícil contra un equipo que juega bien. Y bueno, al final hemos dominado el partido prácticamente. Y al final hay que corregir, bueno, esos errores que hemos tenido los primeros 10 minutos. Hay que salir, bueno, más metido en el partido, más concentrado. Olvidarnos un poco del calor, de la hora, que también eso quizá te perjudica un poquito, te cuesta un poco más entrar a los partidos. Pero como te digo, ellos también han tenido acierto. De tres ocasiones han metido tres goles. Normalmente no pasa, pero bueno, quedarnos con intentar mejorar los fallos y quedarnos con lo bueno. Normalmente no pasa, pero pasó, como reconocía Manu. Sí, es verdad que no nos había pasado. Es verdad que es mejor que nos pase ahora en un partido de estos, de llegar centrado los primeros 15 minutos, que todo el mundo juega, las segundas partes también. Y en ese sentido creo que el equipo a partir de ahí sí que se repuso. Tuvo ocasiones, tuvimos llegadas, tuvimos el dominio, pero bueno, quizás nos faltó tener un poco más de tranquilidad. Pero bueno, no hay que quitarle mérito al punto tampoco, No le quitamos mérito. Es más, dijimos que el equipo volvió a estar más cerca de ganar que de empatar. O que de perder. Más cerca de ganar que de perder. Y esta es una constante en los cinco empates de la época de Pacheta. Lo fue en el empate en Alcoy, donde el Elche se adelantó, el alcoyano empató y el Elche acabó en la portería del alcoyano. Estuvo más cerca de ganar aquel partido que de perderlo. Lo mismo podemos decir del partido contra el Villarreal B, sobre todo del Mallorca. El Elche estuvo muchísimo más cerca de ganar que de perder. Lo mismo contra el Valencia Mestalla. Si alguien mereció ganar fue el Elche. E incluso el partido contra el Ebro. Ese sí es cierto que pudo estar más cerca de perderlo porque en el 80 se adelanta el Ebro, pero el Elche empata en el 88 y la balanza pudo decantarse en el 93 con un Elche que tuvo una ocasión de libro, el cabezazo de Javi Flores completamente solo, que todavía no acierta él a comprender porque lo tiró fuera, posiblemente porque no sea un gran rematador. Hasta ese partido estuvo casi más cerca de ganarlo que de perderlo. Y es que, como le decíamos a Pacheta, las sensaciones son mejores que los resultados, sobre todo con esos cinco empates. No estamos cogiendo todo el premio que creo que estamos trabajando. Creo que no lo estamos cogiendo. Y aún así el equipo sigue creyendo, la afición sigue creyendo. Gracias por venir, gracias por el aliento, gracias por todo lo que empujáis. Gracias a la afición, porque esto es... Porque es muy grande, joder, es muy grande. Que en los últimos tres partidos que ha visto la afición cerca, no nos ha visto ganar. Que es que nos ha visto tres empates y aún así la gente está enganchada. Entonces me dice que estamos haciendo algo estamos haciendo bien. Y no es ganar, pero bueno, también es verdad que no perdemos. Y sobre todo creo que son las sensaciones de que somos un equipo ahora duro, que competimos, que damos lo que tiene el equipo, da todo. Y cuando tú das todo, el público lo siente y lo agradece. Y esto es lo que creo que estamos recibiendo. Así que en es una sensación de poder haber cogido un poco más de premio, haber tenido otro objetivo hoy, ¿no? En estos momentos tener otro objetivo, pero es el que tenemos y es el que es, ¿no? Pero es verdad que pienso como tú que las sensaciones son mejores que mejores que los resultados. A mí Pacheta me pone, ¿eh? A él le pone que los aficionados, pues efectivamente, han visto tres empates últimamente fuera de casa y acaban vitoreando y aplaudiendo al equipo. A él le pone eso, a mí me pone Pacheta. Debo de reconocerlo. Está claro que su mensaje, sin la fuerza de los puntos y de la imbatibilidad, sería menor. Es más, su mensaje no tendría sentido si no ganara partidos. Pero es que los gana, y cuando no los gana está cerca de ganarlos. Y el equipo, notas que aunque ha tenido un mal día en la oficina, como los primeros 15 minutos en Valencia, el único día malo que ha tenido con Pacheta, o mejor dicho, los únicos 15 minutos malos que ha tenido en la época Pacheta, aún así, piensas que puede remontarlo. Hace dos meses, esto pensabas que no lo remontabas, que salía goleado, porque al equipo le faltaba carácter, le faltaba mentalidad ganadora, fuera de casa salía a lo que salía, es decir, a ver qué hacía el rival. A mí Pacheta me pone, hoy por hoy. Ya sé que decir esto hoy, pues puede ser esclavo de tus palabras mañana, porque si pierdes tres partidos seguidos, seguro que ya empezamos a escuchar Pacheta, vete ya. Pero hoy por hoy, chico, a mí me pone, como él le pone, que la afición esté con el equipo. Porque es un tío que transmite, que se cree lo que dice. Y los jugadores le creen a pie juntillas. Y es que estoy con Jesús García, que ahora escucharemos sus palabras, que no tienen desperdicio. Ha cambiado la mentalidad de todo un club, de la afición, y en 3 o 4 días. Insisto, y sus resultados no son la bomba. De 8 partidos, ha ganado 3. Y ha empatado 5, no ha perdido, es cierto. Y es muy difícil ganarle a este Elche. Hasta metiéndole 2-0, 3-1, no se viene abajo. Se levanta y se vuelve a levantar. Pero quiero decir que no es la racha impresionante del Mallorca, que lleva 8 victorias de 8. Entonces tendríamos que estar haciéndole ya un pedestal a Pacheta en la puerta del estadio. Y aún así, con más empates que victorias, la sensación es de equipo grande. Por eso me pone. Llegan bien al playoff, reconocía Collantes. Sí, todavía, bueno, con este entrenador creo que no hemos perdido ningún partido. Hemos ganado en campos complicados, empatado en campos difíciles como este, incluso mereciendo ganar, que yo creo que lo vio todo el mundo. Y bueno, terminar la liga lo mejor posible, intentar ganar los partidos que quedan para quedar lo más arriba posible. Y bueno, luego ya el playoff pues será otra historia, pero bueno, el equipo está cada vez mejor y yo creo que va a llegar preparado. Llegará preparado al playoff, esa es sin duda la gran incógnita, que por otra parte, si el equipo sigue así, se va a ir despejando las próximas semanas porque no quedan tantos partidos. Pero es cierto que el playoff, primer partido, va a empezar el 20 de mayo y estamos a 24 de abril, queda casi un mes. Por eso la gran incógnita es, ¿seguirá, llegará a este ritmo, llegará mejor? Esperemos que peor, desde luego que no. Una pausa y escuchamos lo que piensa el director del fútbol base, el director deportivo de la cantera del Elche, Jesús García, y hombre que acaba de colgar las botas, una auténtica institución del Elche Club de Fútbol Sala, sobre Pacheta, que lo refleja con 4 frases de manera muy, muy clara. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía del 101.4 o lo que es lo mismo la radio del deporte en Elche, Tele Elche en Radio Marca. Anoche estuvo en nuestro programa de televisión de Tele Elche en A Todo Gol el director deportivo del fútbol base, Jesús García, que como sabéis cuelga las botas. El pasado sábado en el Esperanza Lag recibió un merecido y precioso homenaje, pues con todos sus compañeros, amigos, familiares, y de nuevo pues emocionado como no podía ser de otra manera y derramando lágrimas. Y hemos extractado unas cuantas frases de lo que piensa sobre Pacheta. Cuando fue presentado Pacheta, cuando fue contratado para ser exactos, con uno de los que se reunió, aparte de con Jorge Cordero, evidentemente, fue precisamente también con Jesús García. Y esto es lo que piensa Jesús García a los tres minutos de hablar con Pacheta y todo lo que ha venido haciendo hasta ahora. Jesús García. Al trabajo. Te lo he dicho antes, desde que llega este míster hay una sensación de que el equipo va a subir y todo. Hay una sensación de que el equipo va a subir. Así lo reflejaba cuando se conocieron. Ya te digo, yo a los cinco minutos de hablar con el míster cuando llegó, me transmitió una seguridad increíble. O sea, él venía con un mensaje claro, su forma de ser, y ha cambiado la mentalidad de todo un club, de toda una afición, de la prensa, de todo el mundo, la ha cambiado en una semana. Y toda la sensación negativa que tenía el club anteriormente es totalmente positiva. La gente cree, y no cree con las palabras, cree con el trabajo de día a día. Tú ves al míster trabajar, llega el primero, se va al último, te explica cosas, te convence, echa horas, horas y horas, y al final es que cuando una persona trabaja, luego la pelota puede entrar o no, pero es que chapó. Y es un tío que ha cambiado la mentalidad del club y estamos todos convencidos a día de hoy que vamos a ascender. Están convencidos todos en el club de que se va a ascender, y eso justo antes de venir, desde luego, no sucedía. La semana antes de llegar él, estábamos todos cabizbajos, todo el mundo, y la realidad es esa. Y el tío ha llegado y ha cambiado la mente de todo, pero la ha cambiado con trabajo, no con palabras, y al final eso es lo importante. Uh-huh. Sí, él tiene una idea clara. Igual que el Barcelona y el Madrid en primera división, son ellos que se tienen que preocupar los equipos de ellos. Él piensa que el Elche es el club más grande que hay en segunda B, y todos los rivales se tienen que preocupar del Elche, y él lo tiene claro. Y da igual donde juegue, el Martínez Valero fuera, césped natural, césped artificial, da igual. Él es el Elche y va a ganar, y a ganar, y a ganar. Y el equipo va perdiendo y da la sensación de que va a remontar. O sea, es que una sensación de que siempre puede hacer más, siempre puede hacer más. Y eso hace que independientemente del resultado, el equipo da la sensación de que va a ganar. Bueno, porque siempre da la sensación de que va a ganar. Pacheta tiene una idea clara. El Elche es el club más grande de Segunda B y son los demás equipos los que se tienen que preocupar del Elche. Ojo, que Pacheta no ha inventado la pólvora. Esto es algo normal y natural que cualquiera pensaríamos. Pero Pacheta lo está llevando a la práctica. Y además con hechos, con planteamientos, fuera de casa de a ganar, a salir por el rival. La pregunta, ¿por qué piensa, en qué argumenta, en qué se basa Jesús García, hombre de la casa y director deportivo del fútbol base del Elche, por qué confía en que se va a ascender? Al trabajo, te lo he dicho antes, desde que llega este míster hay una sensación de que el equipo va a subir y todo el mundo cree en su mensaje, pero cree porque lo vemos trabajar a él. O sea, él no lo dice y se queda sentado, no, él lo dice y te arrastra para que tú veas cómo a dónde llegar al éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que está todo el mundo enchufadísimo, todo el mundo cree, y lo más importante, tiene la plantilla enchufada al que juega y al que no juega. Al final, el que no juega cuando sale rinde, y eso te dice mucho. Al final, él le da casi más importancia al que no juega que al que juega, porque el que juega ya está contento. Al final, él cuida mucho al que no juega, y ese sentido es muy importante porque necesitamos de todos los jugadores para ascender. Todos creen en su mensaje porque le ven trabajar, te arrastra al éxito y tiene a todos los jugadores enchufados, sobre todo a los que no juegan. Tenemos un ejemplo claro, el de Soricaba, que es un futbolista que, a ver cómo lo quitas ahora del once, si últimamente cada vez que sale marca e incluso por partida doble. Bueno, pues bendito triángulo de las Bermudas entre Sori, Benja y Nino. Es el único equipo de la segunda B que tiene tres delanteros que están por encima de la decena de goles. Lo bueno es que pongas al que pongas, te funciona, no hay dependencia por si se te lesiona uno o hay sanción, tienes a otro o al otro, son, en este caso, pueden combinar perfectamente como el mejor cóctel, y en ese sentido creo que el Elche tiene ahí mucho ganado. Para el partido del domingo, recordamos, no va a estar Neider. Un Neider Lozano, que lo recordábamos la semana pasada, tiene contrato con el Elche. Si el Elche está en segunda A, si el Elche asciende, tiene contrato por dos años más. Pero si no asciende queda libre y novias no le faltan. Por eso, si no se asciende, pues va a ser que Neider no va a continuar. Así que hay que ascender por Neider, pero sobre todo por la afición del Elche, por el club, por la economía, por el futuro. Para ese partido del domingo, donde el Elche puede certificar su playoff, su clasificación para el playoff de manera automática, recordamos la promoción que ha lanzado el Elche de cara a sus abonados. Los abonados no pagan, pero podrán retirar dos entradas adicionales por solo 5 euros en fondos. 5 euros, dos entradas. 10 euros, dos entradas en preferencia, y 15 euros, dos entradas en tribuna. Luego, para el público en general, la promoción es de una entrada por 5 euros en fondo, 10 en preferencia y 15 euros una entrada en tribuna. Los niños y niñas hasta 14 años tienen entrada gratuita previa retirada de la invitación durante la semana o en la taquilla el día del partido. Los abonados que no hayan hecho ya, ya pueden retirar durante toda la semana, incluido el domingo, el día del partido, su entrada para el clásico, el partido frente al Hércules, que se va a disputar la semana que viene en el Martínez Valero y que todavía no tiene confirmación de horario porque la Federación de Fútbol, la Federación Española de Fútbol, presumiblemente las dos últimas jornadas, mientras que los equipos se jueguen algo, va a poner horario unificado. Puede ser el domingo a las 6 de la tarde o el domingo a las 12 del mediodía o el sábado a las 6 de la tarde. Habrá que esperar a ver qué dice la Federación Española de Fútbol hasta el lunes, porque hasta el lunes no se sabrá qué equipos se juegan o no se juegan nada. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.